Desde aquí veo los techos de la ciudad. Vuelo hacia el bosque y la gente queda atrás. Difícil ver si es sueño o realidad. Y ese amor.